De las 15 horas, ponerle play, ponerle play. Eso se afanó a Yayo, usted hace este, a Yayo. Ponerle play. Bueno, nos vamos despidiendo y vamos a recordar, digamos, tuve poco tiempo la semana pasada, porque aparte, digamos, lo que significó el 2 de abril, digamos, hicimos un poco un reconto muy cortito, pero vamos a recordar algunos de esos héroes que volvieron. Y fundamentalmente mucha gente del litoral argentino, de Corrientes, fundamentalmente Formosa, Chaco, que por lo general se manda siempre a los sectores más humildes a la guerra, ¿no? Y acá quedó demostrado, en vez de mandar, digamos, gente que estaba, por ejemplo, mandaron todo del norte, que es un clima caliente, al medio de lo que significa el frío. Mientras que las tropas que estaban preparadas para eso, como las que están... digamos, lindante a las cordilleras, toda la zona de Patagonia, no la dejaron ahí. Justo había un conflicto con Chile, se tenía temor de que se lo invadieran por el lado de los chilenos, y bueno, se quedaron ahí. Y estos soldados supieron, con la poca, digamos, ropa que tenían, con lo que le dieron, con lo que le prometieron de dar, que nunca llegó, que se lo robaron en el camino, afrontaron al mayor ejército, digamos, y a la marina más, digamos, mayor marina del mundo, a los ingleses, ¿no? Y según dicen los mismos ingleses, estuvieron a punto de perder la guerra. Pero, como siempre la misma historia, las armas que llevaban eran inferiores, el ejército argentino, pero sí prevaleció el valor. Vamos a escuchar a un tocayo suyo ahí, José Cabrera también, que es lo que nos cuenta de ese triste este momento que te tocó vivir en Malvinas. Con esto nos vamos despidiendo hasta mañana a partir de 17 horas con La Otra Verdad. Gracias. Combatiente Malvina. A mí me tocó el servicio militar en el Río Grande, Tierra del Fuego, en Batallón 5, Infantería y Marina. ¿Cuánto tiempo se daba, digamos, el servicio militar en ese tiempo? Y un año y medio. Un año y medio. Uh-huh. ¿Y vos ya estabas por salir de...? Sí, claro, yo estaba el 2 de abril, estaba de baja. Uh-huh. Y retuvieron la baja. Retuvieron la baja. Y así como vos, ¿cuántos? Y toda la compañía. Toda la compañía, éramos 250 en la compañía. Ajá. Y a los 250 nos retuvieron la baja. Ajá. Ese día una sola compañía voló a Buenos Aires. Ajá. Tenía vuelo a las 11 de la noche. Y nosotros teníamos al otro día a las 11 de la mañana. Y nosotros, cuando llegamos a Malvinas, sentimos que estamos peleando por algo que nos pertenecía, ¿no es cierto? ¿Mm? Y lo que pasa que ahí, yo te voy a decir la verdad, eso fue una guerra vendida, porque nosotros no teníamos orden de tirar. Y todo empezó cuando lo bajaron al general Giachín. Ahí se encendió la mecha. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la...? Hasta que terminó todo. O sea, que estuviste desde un principio hasta que terminó todo. Ahí fue muy... Uh-huh. Una cosa que vos ver a un amigo que le falta una pierna o que le falta un brazo. Sí. Fue una cosa que... Yo te digo que cuando yo llegué desde allá, que terminó todo, que me dieron la baja, yo ni con mi familia me daba. Estaba con la cosecha de allá. Y cuando yo me acostaba así, pegaba un salto en la cama que... Como que todo eso claro, te quedó sí, por mucho tiempo. Me quedó por mucho tiempo. Y... digamos, bueno, todas esas cuestiones traumáticas con las que se vivió y que al tiempo vos fuiste superándolo con ayuda o algo. Claro, sí, tuve que ir a un psicólogo, así. para poder sacar todo lo que yo tenía, lo que yo había vivido. Claro. ¿Me entendés? Estuve en contacto con un tal Ricardo Nieva, con un compañero Campo también, Ricardo Siede, con varios. Al frío nosotros estamos aclimatados, al frío. Pero eso que pasamos hambre. Porque a veces te daban una cosa así en la tarde, ¿viste? Pero a las 1500. Y el tema del dormir, porque esa es otra cuestión, digamos. Yo lo que recuerdo que un día peleamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Terrible, ¿no? Y el tema de comer también. Y sí, sí, esa es la comida. ¿Pasaron hambre? Sí. El que tuvo, que la vivió ahí, que no diga que nos pasó hambre, pasamos hambre. Pasamos hambre, pasamos de todo. Sí, muchos que volvieron allá se quitaron la vida. ¿Y no había una orden por parte del superior de que no hablaran sobre el tema? Lo único que cuando nosotros que volamos de Tierra del Fuego a Ezeiza, que ahí nos esperaban todo colectivo militar, no te dejaron acercar a la gente, que vos no te acercaras a la gente. Que vos no hablaras nada. Que no dijera nada. No. No te dejaban comunicar con la gente. Y por ejemplo, con el paso del tiempo, ¿te llamaron así para dar testimonio de eso, de tanto aquí en Villahuay como de otro lado? No. Nunca estuviste hablando. ¿Qué sentí vos que no te hayan llamado? ¿Qué sé yo? Lo que yo siento es que soy un excombatiente olvidado, directamente. Un excombatiente olvidado, pero también, si vos pertenecías a un pueblo originario, eras más olvidado todavía. Sí. ¿Sentí que vos pertenecías a un pueblo originario? Sí, yo siento que pertenezco a un pueblo originario. Charrúa. Bueno, ¿alguna cosa más que vos puedas recordar y que más te haya impactado de ese momento que nos quiera contar? Y yo lo que impacté, que recuerdo más que cuando cae al mar argentino. Y veía una cosa triste, ver caer a mis compañeros al lado mío. Era una cosa... ¿Sentía miedo? No, yo en ningún momento sentí miedo. Pero sí tristeza, ¿no? Sí, tristeza. Ver acá un compañero que le falta una pierna, que le falta un brazo, que... O que ver, viste... La víscera, todo. Es una cosa triste, es una cosa muy triste. Allá en Buenos Aires, es combatiente vendiendo así. Vendiendo estampas. ¿Lo saludaba? Sí, lo saludaba. Y es como que siempre estás buscando a un compañero, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo estás viviendo, digamos? Sí. Se viene en la memoria. Pero ya no tenés esa cosa que vos sentías antes, ¿no? Y sí, la sangre te queda, ¿viste? Te queda. Mm. O sea, a mí, mirá, si se salmara hoy mismo, me dijeran, tenés que ir a Malvinas, yo con orgullo voy. Como argentino voy con orgullo. Esto haya pasado. ¿Cómo puede presencia de tu gente